Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Le damos las gracias a Luis, a La Fuga, por la gentileza de acogernos esta tarde para la presentación de este libro, coordinado por Francisco Sierra, que llegará en algún momento. Salvador Litoy y Tomaso Gravante, que se llama Ciudadanía Digital y Democracia Participativa. El libro recoge el trabajo que venimos haciendo desde hace ya algunos años en torno a la relación entre la tecnología, principalmente la web 2.0, las redes sociales de internet y los movimientos sociales en América Latina y en Europa como espacio de trabajo, aunque Lucía, que ahora hablará, tiene un trabajo también muy potente en el norte de África con mujeres, sobre todo género, temas de género y movimiento en Túnez y en Marruecos y en un sitio más, ¿por ahí? Sí, pero eso era más proyecto. Bien, el que podemos también ver. Bien, la idea un poco sobre la que trabajamos es la idea de tecnopolítica, pero no en la versión de las definiciones dominantes sobre tecnopolítica, que bueno, están trazadas desde las tesis de Stefano Rodotà, un teórico italiano y activista también, que habla un poco de cómo la tecnología modela un poco la acción de los movimientos sociales. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar, y en eso estamos. De hecho, ahora tenemos un proyecto de investigación estatal sobre el tema, sobre cómo los movimientos sociales se apropian de la tecnología, principalmente de las redes sociales de internet. No solo, también hay intentos de apropiarse del código y de reescribir el código y de generar nuevas redes sociales y nuevas herramientas tecnopolíticas, y orientar la agenda en función de ese medio, ¿no? Digamos que en la historia, lo comentábamos en un seminario que tuvimos hace poco tiempo, la semana pasada, ¿no? La historia cultural, en la historia de internet, si entendemos internet como un objeto cultural o como un sistema, un conjunto de objetos culturales y de procesos culturales, hay como dos oleadas, ¿no? Una a partir de mediados de los años 90, con el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional en México, en Chiapas, en el año 94, la noche vieja, ¿no? El 94, ¿no? Y como hay una especie de guerrilla de la comunicación que se apropia de las redes, de la entonces internet, de los medios de comunicación digitales vigentes, la internet 1.0. Posteriormente en Seattle, el movimiento antiglobalización. Posteriormente son una especie de oleadas dentro de ese internet 1.0, en lo que significó el movimiento altermundialista por una justicia global, los foros sociales, etcétera. Pero a partir del surgimiento de las redes sociales, de la internet 2.0, hay un cambio cualitativo y cuantitativo que además maximiza un poco la acción de los movimientos, y las herramientas tecnopolíticas, es decir, la utilización, la apropiación de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación en las redes 2.0, se convierten en un vector que llega a definir a los propios movimientos a partir del uso de hashtags y de forma identitaria, ¿no? No les votes, con muchos temas, y resitúa también la propia acción de los movimientos. En esa historia cultural de internet, digamos que la tesis dominante académicamente nos dice que es la tecnología la que modela los movimientos, es decir, elimina las cuestiones materiales concretas, pero nosotros defendemos que no, que los movimientos se apropian de la tecnología y acaban modelándola de una forma distinta, ¿no? No es como que la tecnología te va a marcar la pauta y va a hacer que sean los movimientos los que cambien en función de los avances tecnológicos. Hay un elemento ahí que sí, que digamos que amplía el discurso de los movimientos. De hecho, por ejemplo, si pensamos en las manifestaciones que ocurren en el mundo a partir de 2011, el impacto que tienen a nivel global no tiene nada que ver con los movimientos anteriores, con el movimiento antiglobalización, ¿no? Por ejemplo, pensad en la cumbre en Génova, ¿no? Del G8, etcétera. Si bien es cierto que en la primera oleada, en esa web 1.0, había una intencionalidad para construir medios propios independientes, tipo Indymedia, etcétera, que después no sigue su curso, aunque está la red N-1, de la que José hablará, imagino, ahora, pero sí que hay, por ejemplo, una utilización y un intento de apropiación de medios corporativos privados, tipo Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, como decía, las tesis dominantes nos dicen que, bueno, que primero que es la tecnología la que modela las condiciones materiales, los elementos materiales de la acción política. Nosotros no pensamos que sea así, sino que, bueno, que dependiendo del movimiento, dependiendo del contexto, etcétera, hay muchos elementos en juego. De hecho, en el libro se recogen algunas experiencias en América Latina, en México, en Chile, Brasil, etcétera, y bueno, que condiciona un poco esa cuestión. Y eso nos lleva un poco a la situación en la que nos encontramos. Al mismo tiempo, en la esfera institucional, si bien las tesis académicas defienden que, bueno, que digamos que en esa historia cultural de Internet, ¿no?, hay académicos, investigadores que sostienen que, bueno, que Internet es la herramienta que nos va a liberar, que nos va a conducir a un sistema de emancipación y tal, tipo Castells, ¿no?, los ciberoptimistas que llamamos, ¿no?, dentro de la ciberretórica académica, o la tecnorretórica. Están también los ciberpesimistas, tipo Morozov, ¿no? No, Internet es un sistema de control totalitario que se inserta en nuestras vidas, etcétera, etcétera, que nos incapacita. O sea, esas dos tendencias de alguna forma eluden lo principal, que son las cuestiones materiales, ¿no? Al final amplifican la idea de la tecnología, pero acaban sustrayendo un poco aquello que Benjamin Barber llamaba democracia fuerte, ¿no?, que es la idea del cuerpo a cuerpo, de la asamblea, ¿no? Como bien, por ejemplo, en experiencias como el 15M se ha demostrado, ¿no? Las redes sociales son una herramienta de convocatoria, de agenda incluso, de agenciamiento, son capaces de promover masivamente informaciones, son capaces de definir identitariamente un movimiento. No hay futuro, Juventud sin futuro, ¿no?, por ejemplo, o Democracia Real Ya, pero al mismo tiempo existe toda la acción asamblearia, la acción del cuerpo a cuerpo y la acción del contacto físico real en la ocupación de las plazas reales, ¿no?, con problemas materiales concretos. Entonces, ¿cómo se generan esas cuestiones? Y bueno, no tengo mucho más que comentar por aquí, no sé. Quizá diría un poco que por ejemplo, pensad que a mediados de los 90, en el ámbito, estamos hablando del ámbito instituyente, pero en el ámbito instituido, en el ámbito institucional, en la esfera institucional, a mediados de los 90, por ejemplo, había poco, con la web 1.0, por ejemplo, la web situada, eran simplemente espacios de información más institucional de los propios partidos, de la actividad de los partidos, ¿no? Las primeras que se abre, creo que las del Partido Popular, que sería un poco como agenda, como un espacio, como un tablón de anuncios de actividades del partido. Y sin embargo, los propios partidos políticos y en la esfera instituida han aprendido del propio lenguaje de las blitz, de esas guerras, de esa guerrilla de comunicación de los movimientos sociales, y se han apropiado, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el avance de la extrema derecha en el mundo, de la llamada blanqueadamente derecha alternativa, ¿no?, de Steve Bannon, cómo se han apropiado de las metodologías de acción y comunicación, de esas guerrillas de la comunicación, y ya hay un salto más, ¿no?, que tiene que ver con el uso, por ejemplo, del WhatsApp, de redes privadas, ¿no?, para la producción de memes. Doy un ejemplo, ¿no?, está por aquí en el libro, y tiene que ver con cómo, por ejemplo, en Brasil, en las elecciones, en las últimas elecciones, en Brasil el paquete básico de móvil te permite instalar el WhatsApp, pero no tienes acceso a datos de Internet, con lo cual tú puedes recibir memes, pero después no puedes verificar un poco, no hay iniciativas de check fact que te permitan desde el móvil irte a una página web, decir verificar si lo que estás viendo es real, no es real, contrastarlo. Y por 5 reales, que menos de un euro y medio, pues tiene WhatsApp, que es lo que la gente utiliza, pues ya ni se llama prácticamente, sino que está el texting y el intercambio de mensajes. Tú no puedes verificar los memes que te llegan o los datos que te llegan. Y entonces, por ejemplo, el partido Bolsonaro, que era minoritario en las encuestas, no tenía ninguna, vamos, la intención de voto era mínima, era un partido reciente, se había constituido a partir de esos mensajes en WhatsApp. Él eludió todos los debates parlamentarios, no fue en los medios a ningún, de hecho consideraba, igual que Trump, los medios como el partido de la oposición, era un debate contra los propios medios hegemónicos. A partir del intercambio de WhatsApp empieza a crecer la intención de voto. Pensad que en Brasil el uso de WhatsApp está limitado, tú no puedes tener grupos de WhatsApp de más de 50 personas por el narcotráfico, ¿no? Tiene una limitación del Tribunal Supremo, entonces tú no puedes tener un grupo de WhatsApp superior a 50. Y después se ha visto que además buena parte de los grupos de WhatsApp mayores de ese número no estaban creados en Brasil, estaban creados en Canadá, en Europa, en Portugal muchos, ¿no? y además financiado en Caja B por consorcios empresariales, entre ellos Carrefour, porque tiene intereses con los productores de agronegocios allí, etcétera, o sea, todas esas redes que acababan vomitando una basura que era la que hacía pivotar los temas de la campaña, ¿no? Más una guerra incendiaria en Twitter que hacía que los propios medios se vieran obligados a hablar de Bolsonaro y a retuitear las informaciones y a mover un poco los temas sobre los que giraba la campaña. Pero voy a dejar por aquí. Gracias por escucharme en esta tarde primaveral y ahora paso la palabra a mis compañeros. Bueno, estaba previsto así, pero a mí me da igual. Si quieres que yo hable ahora, también me... Hablo yo porque, más que nada, porque yo no fui aquí como Jesús, como autor, sino como seguramente uno de los primeros lectores, eso sí. Crítico, ¿vale? Lector crítico. Bueno, el libro, como, bueno, lo primero decir que forma parte del proyecto de Cibermon, ¿no? Del proyecto IMATE que tenemos en el grupo con políticas, ¿no? Y bueno, como todo libro monográfico en el que es coordinado, ¿no?, con diversos autores, pues hay un hilo conductor, pero de verdad después por dentro, ¿no?, pues hay aportaciones bastante distintas, ¿no?, con lo cual sirve para, digamos, dibujar un mapa difuso, ¿no?, de todas las cuestiones que pueden verse afectadas por ese hilo conductor, ¿no?, que es el mundo digital, ¿no?, y en concreto la ciudadanía, ¿no? Yo, hombre, sin hacer menosprecio de ninguno, ¿no?, pero por citar algunos, ¿no?, pues por supuesto el de Lucía, ¿no?, que habla del tema del feminismo, ¿no?, de los códigos, de las identidades, y no voy a entrar mucho más, ¿no?, porque va a hablar ella, ¿no?, y supongo que se centrará también bastante en su capítulo, ¿no?, pero bueno, tengamos en cuenta, ¿no?, que el ciberfeminismo, ¿no?, fue una de las primeras, el feminismo fue una de las primeras, de los primeros movimientos, digamos, que vio en internet una herramienta, ¿no?, y cómo se vio reflejada en ese juego de identidades, ¿no?, que el quizás anterior anonimato de internet, cada vez más censurado, ¿no?, pues daba, ¿no?, y como veía, digamos, un reflejo, ¿no?, de las posibilidades del nuevo medio, ¿no?, y el otro día estábamos, por ejemplo, en un congreso, ¿no?, y hablábamos de las grandes aportaciones a la democracia deliberativa, que al fin y al cabo es la democracia basada en la comunicación, ¿no?, por parte de las autoras feministas y de las teóricas feministas, y digamos, ese debate está ahí y está también el debate de Internet, de la influencia de Internet en la democracia, ¿no?, y cómo se pueden conjugar, ¿no? Pero como decía, como está aquí la autora, pues es mejor no decir nada, no voy a meter la pata. Después otra aportación que me ha parecido también muy interesante es la de Melquiades y Tomás Duravante, que es compañero también del grupo, ¿no? Era compañero del grupo, ahora está en México. En particular porque hace una analogía de la cultura indígena y el software libre, ¿no? Y cómo esa cultura, digamos, del compartir y del bien común en una comunidad de zapoteca en México, ¿no? Digamos que estos valores que ellos tienen culturales ven cierta analogía con los valores del internet primigenio, ¿no? En algún otro texto también he hablado de cómo, por ejemplo, con el tema de la economía colaborativa, ¿no?, como también hay, se puede hacer una analogía, por ejemplo, con el tema del feminismo también, de nuevo, ¿no? Es decir, hay un trabajo de cuidados invisible que es la base, digamos, de la producción, ¿no?, la reproducción base de la producción, y que no sale en el PIB ni se cuenta, ¿no? Y en internet pasa algo parecido, ¿no? Hay todo un software libre y unas comunidades académicas y de movimientos sociales que dieron origen y que en verdad crearon todo. Y sin embargo nadie conoce a nadie, en el público general todo el mundo conoce a Bill Gates y a Bannon, ¿no? Y a Julian Assange. Y nadie sabe, ahora Julian Assange, desgraciadamente, pero nadie sabe, por ejemplo, ¿no?, quién inventó, nada, fíjate la web, que se confunde con internet, ¿no? El otro día era el aniversario de internet, le llamaban, y era el aniversario de la web, ¿no? Es decir, fíjate si es importante esa aportación, pero el público general, tú le dices Tim Berners-Lee y dices, ¿cómo? No sé quién es, ¿no? Bueno, y podemos hablar de todo, ¿no? Desde los protocolos hasta el invento del ratón, del HD, todo lo que funciona, ¿no? Y cómo realmente, en verdad, cuando utilizas un ordenador, incluso con Windows y con programas privativos, estás usando más software libre que software privativo, y sin embargo no se ve, ¿no? Y es decir, que esas analogías con otras culturas y con otros movimientos, con el feminismo, con las comunidades. También el concepto de soberanía tecnológica, ¿no?, que realmente, en verdad, bebe del concepto de soberanía alimentaria, ¿no?, y lo traslada, obviamente, a otra cosa distinta, ¿no? Y este capítulo, pues, además, le tendré que preguntar al amigo Tomato, pero parece que el otro autor, digamos, es indígena, forma parte, ¿no? Por la forma por la que se expresa y por lo que habla en primera persona de la comunidad, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, de cómo se conecta, ¿no? Ahí también podemos hablar del STLN, ¿no? Como realmente un movimiento campesino por ahí perdido, pues, pionero, aunque obviamente eso hay que ponerle entre matices porque fue mediado, ¿no?, por movimientos americanos, italianos sobre todo, ¿no? Y después también, pues, el capítulo de la compañera también, Silvina Romano, de la Universidad de Buenos Aires, que vive intermitentemente aquí, ¿no?, y que habla de cómo se utilizaron, digamos, no solo internet, sino los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo? Sí, en la campaña, digamos, de, no recuerdo qué referéndum era, ¿no?, pero de Evo Morales, ¿no?, y cómo al final consiguieron, a base de una mentira, que se demostró después mentira, pero consiguieron influenciar la opinión pública, generarle la duda suficiente como para que perdiera la votación. Esto aquí en España ahora creo que nos suena también, ¿no?, es decir, que se repite lo mismo, ¿no?, es decir, la mentira queda descartada después, pero los efectos en ese momento crucial, y por eso se busca ese momento crucial, ¿no? Lo estamos viendo aquí también, ¿no? Se buscó el momento crucial de las negociaciones, de gobierno, y en ese momento es cuando sale todo eso. Sí, ahora más o menos se le da difusión poca, porque esto es como el Watergate, y sin embargo tampoco es que haya pasado nada. Pero bueno, más o menos la gente le suena y hay gente que pensará, oh, pues tenían razón, no era verdad todo eso, pero el efecto está allá, es muy difícil de recuperar eso, ¿no? Y Silvina hace un estudio, ¿no?, muy detallado de todas las conexiones entre distintas instituciones, medios de comunicación, grupos de poder y cómo consiguen, digamos, movilizar a la opinión pública en un sentido, al menos para generarle la duda, digamos, y para conseguir al final el objetivo, porque en verdad las elecciones tampoco es que tenga que engañar a nadie, tienen que engañar el porcentaje que haga falta para que no sume, ¿sabes? Entonces, aunque sea una influencia que tampoco, digamos, que lo cambia todo, pero lo cambia todo, ¿no? Cambia el resultado, ¿no? Y en ese sentido, ya así un poco en general, bueno, como decía el compañero Jesús, ¿no? Con esto de internet y la democracia y la ciudadanía, pues bueno, ahí están las posturas, digamos, muy a grandes rasgos, ¿no? Muy de blanco o negro, ¿no? Y de hecho empezó todo blanco y ahora parece que es todo negro, ¿no? Y realmente al final yo creo que las dos rechazan en teoría el determinismo tecnológico, pero en verdad las dos caen en lo mismo, porque igual que al principio de internet, ¿no?, que abrió muchas esperanzas, algunas evidentemente exageradas, pues se pensaba que simplemente por la disposición de un medio, que ojo, que es un medio que cambia mucho, ¿vale? No es un medio cualquiera, es un medio que permite formas de comunicación que eran inauditas. Y todo medio de comunicación, bueno, toda tecnología influye en la sociedad, pero la tecnología comunicativa más aún, porque la sociedad es una sociedad que se basa en la comunicación, ¿no? Obviamente, no solo esta, todas las sociedades se basan en la comunicación, ¿no? El ser humano, muchos antropólogos lo distinguen por la capacidad del lenguaje y de la comunicación, en la interacción, ¿no? Pero, al fin y al cabo, muchas de estas teorías, ¿no? Pues todo lo veía en internet y ahora también nos hemos pasado de rosca, ¿no? El efecto péndulo este que se produce muchas veces, que nos encanta a los académicos, ¿no? Si alguien dice, el factor es este, salen 200 diciendo que no, y al final normalmente todo está en medio, ¿no? Pero estamos ahora mismo en ese efecto péndulo en el que todo es culpa de internet, ¿no? Y claro, también tenemos que, ojo, ¿no? Porque, de hecho, además, desde los medios tradicionales y las instancias de poder, esa imagen se fomenta mucho, ¿no? Y yo creo que ahí hay un riesgo de que nosotros mismos terminemos renunciando a una herramienta que no prometía el cielo como antes, pero que tenía grandes posibilidades, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Donald Trump por internet. Bueno, a ver, hay otros cuestiones, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Hay una candidata Hillary Clinton que era un desastre absoluto, ¿no? Es decir, en un momento en el que estaba el movimiento Occupy, en un momento en el que había, digamos, un clima general contra el establishment, pues la candidata era el establishment hecho mujer, ¿no? Y que fuera mujer, aunque había, obviamente, aunque el otro era un mesón y todo esto, pues no es suficiente, ¿no? La gente pedía algo más y además, bueno, ya también lo de Estados Unidos es muy, muy revelador, porque también es como, se nos olvida algunas veces que de todas formas ganó, es decir, que consiguió más votos, ¿vale? Es decir, lo que sí hay una influencia, ¿no? José Luis Dader, ¿no? José Luis, José Luis Dader lo explica muy bien, ¿no? Cómo hay, lo que sí hay un uso muy estratégico, muy concreto, lo suficiente como para que en determinados estados donde la cosa dependía de pocos votos, ¿sabes? Pero bueno, eso lo podría haber hecho otro también, ¿no? Es decir, obviamente lograron cambiar un poquito la opinión pública en algunos sitios, pero por el sistema electoral pues sacarle mucho rendimiento, ¿no? Pero evidentemente no es la única explicación, ¿no? Aquí en España pues también hemos visto, y ahora que está de moda, vamos, de actualidad desgraciadamente, ¿no? El tema de Julian Assange, pues hombre, recordemos también que durante el proceso, básicamente, durante el proceso y sobre todo después, ¿no? Porque en verdad todo lo que se dice después es distinto de lo que se decía en el momento, ¿no? Por ejemplo, lo de la violencia, que nunca se habló después, ¿no? Después se descubrió, ¿no? Pero bueno, en general, y se puede tener muchas opiniones sobre esta, pero en general había algunas visiones muy simplistas que parecía que es que habían llegado aquí los hackers rusos, porque aquí en España tenemos esa tradición de que los rusos siempre son los responsables de los males. Siempre son los listos. Han pasado 50 años, pero siempre son los rusos. Y Julian Assange habían, digamos, lobotomizado a la población catalana que se había vuelto independentista por culpa de Internet, ¿no? Y claro, es como, bueno, no lo discuto, seguramente haya algo, propaganda ha habido por los dos bandos, pero incluso dándolo, hombre, no sé, es que antes de que detectarais esos bots rusos y que empezarais a hablar de Julian Assange y antes de todo eso, hombre, había sido lo del estatut, habían ido creciendo, vamos, y además, para los que somos de este país, pues sabemos que el tema del nacionalismo no es nuevo, ¿no? Es decir, de hecho es un poco jartible, ¿no? Desde que somos pequeños solo escuchamos las elecciones hablar del mismo tema, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Una simplificación. El Brexit, podríamos poner otro ejemplo, ¿no? Los han engañado a todos, ¿no? Hombre, la Unión Europea no ha ganado una votación nunca, quitando aquí en España. Es que cada vez que ha habido una votación sobre algo de la Unión Europea y la Unión Europea está volcada por una opción, ha salido derrotada. Quitando el referéndum, la Constitución Europea aquí en España, después fue derrotada en Francia, fue derrotada en Holanda, creo que era. Cuando lo de Syriza igual, y al final ganó Syriza, cuando... Es que cada vez que vos... Entonces, bueno, pues el Brexit, pues a lo mejor hay una parte. Pero yo no creo que el chimpanón este tampoco sea Dios aquí, que coge y se mete en un ordenador y es capaz de cambiar la cultura política de un país, ¿no? Entonces, bueno, simplemente señalar esto, ¿no? Es más complejo, porque además la tecnología está contando cómo funciona WhatsApp en Brasil y simplemente cómo la herramienta esté estructurada o cómo funcione, pues ya eso puede cambiar, por ejemplo, y convertirse en una herramienta completamente distinta, ¿no? Entonces, claro, es tal la casuística, tal la complejidad y sobre todo tal la complejidad social, ¿no? Yo hago un símil, ¿no? Que si tú ves un... Si tú preguntaras, ¿no?, en un libro de historia y te dijeran que el tema de Hitler y la Segunda Guerra Mundial y todo ese auge del nazismo fue por la radio. No. Y fue un medio muy utilizado, ¿no? Creo recordar que Radio Nacional de España, sí, en verdad fue un regalo de Hitler, fue el primer aparato, digamos, fue un regalo de Hitler. Lo mismo Lucía me corrige, que conoce eso mucho mejor, ¿no? Pero no, todo el mundo sabemos, o es, digamos, lo que se ve en cualquier manual, que la crisis, las condiciones de la derrota de la Primera Guerra Mundial generaron un descontento que después llevó a eso. Y a lo mejor esto se parece más a lo que está pasando. A lo mejor lo de Bolsonaro se parece más a eso, lo de muchos sitios. Además, depende, porque en México ha pasado al revés, por ejemplo, ¿no? Hay alguien progresista cuando... Pero bueno, muchos, no lo explica todo, pero hombre, a lo mejor la crisis económica, el miedo de la gente, la inseguridad, y todo eso aderezado, todos esos puntos, todo eso, sí, mucho más complejo. ¿Y la tecnología puede jugar un papel? Sí, por supuesto. Ahora, si lo miramos sobre el papel... Desde luego, Internet permite una participación mayor de la gente, ¿vale? Y en principio, hombre, parece positivo para la democracia. No la panacea, pero parece positivo. Entonces, simplemente pues eso, ¿no? Que es más complejo y que no pasemos ni de un lado a otro. Y el reto, digamos, del pensamiento crítico y de la investigación... Es, pues, como en este libro, analizar algunos casos concretos y cómo en un sitio puede ir para una cosa como para otra, ¿vale? Y cómo se configura en cada sitio, pero teniendo en cuenta siempre, no la tecnología en sí, sino cómo se configura la tecnología, herramientas, en ese momento determinado, que depende además de la ley, de la tecnología, del desarrollo, de muchas cosas, de los usos, por supuesto, y después cuáles son los otros factores, ¿no? Y ahí, digamos, tendríamos que ver, separar el trigo de la paja, ¿no? Y ver qué parte y qué influencia tiene la tecnología en unos procesos que son, evidentemente, mucho más complejos, ¿no? Sobre todo para no renunciar a algo que ahora nos venden como... además es curioso, a mí lo que me gusta es leer El País, ¿no? Porque es como, bueno, te resume toda la, todo lo que piensa el establishment está en El País resumido, ¿vale? Y entonces es esto, ¿no? Básicamente el discurso es, pues, confiar en nuestras mentiras, ¿no? No creáis las mentiras de los otros, ¿no? Nosotros estamos aquí para deciros lo que hay que votar bien y lo que hay que votar mal. Y ahora de repente os he metido ahí por las redes... Y además lo mezclan todo y un día votáis a vos, otro a Podemos, estáis perdidos. De hecho, además, si votamos mal, nos obligan a votar hasta incluso otra vez y otra vez hasta que votamos. Un despotismo ilustrado 2.0, ¿no? Está viendo un despotismo ilustrado 2.0. Y en el discurso, entonces, claro, la sospecha del pensamiento crítico es que si el poder te anda por ahí, a lo mejor tienes razón y es por tu bien, pero normalmente en el pensamiento crítico hay que ponerse, uy, si lo ve tan mal, si lo ve tan oscuro internet, a lo mejor no es tan oscuro. Desde luego no es tan, no es la panacea como era antes, ¿no? Pero, en fin, bueno, esta es mi pequeña diatriba. Bueno, gracias. Yo soy un presentador fatal, no nos hemos presentado. Yo soy Jesús Abarigo, bueno, sí, soy profe de investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y de la Universidad de Sevilla. Trabajo en el grupo de investigación con políticas, comunicación política y cambio social, con mis compañeros y compañera, él es José Candón, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del grupo de investigación, y ella es la profesora Lucía Benítez de la Universidad de Cádiz y también compañera del grupo de investigación o política. Y ahora, pues muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Y ella ha escrito en el libro. Y ella tiene un capítulo que, bueno, pues del que ahora no se desgrandará si quiere, le apetece. Oye, una cosa, perdón. Como no he dicho que, bueno, que no sé si que podemos establecer, claro, un debate, Luis, tú qué dices, ¿no? Que ahora no. Sí, pues no. Gracias. Bueno, pues yo le voy a dar las gracias tanto a Jesús Abarigo como a José Candón, que aparte de hacerlo ameno, divertido y contar de forma resumida y rápida muchas cosas que tienen relación, también me permiten hablar de mi capítulo, porque yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi capítulo. Y lo voy a hacer, que no tenemos ni capítulo, que hemos hablado. Y lo tendremos, ese ritmo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, pero en realidad no porque es que mi capítulo sea la bomba, sino porque hay muy pocas oportunidades de hablar de tecnología y género, que es donde he centrado el tema. Y lo digo porque, bueno, partiendo un poco de esa premisa, algo que comentaba José, ¿no? Sobre si hasta qué punto la tecnología nos permite hacer otras cosas o no. Lo que sí es cierto es que siempre ha habido una relación directísima entre los desarrollos tecnológicos, las nuevas prácticas sociales, económicas, políticas, humanas, identitarias, etcétera, y por supuesto los nuevos derechos, ¿no? Es decir, que si no se hubiera inventado la imprenta, nadie se hubiera planteado la libertad de imprenta, o nadie se hubiera planteado una ley de transparencia si no fuera porque ahora mismo en el móvil puedo ver por dónde va cualquiera de mis amigos, ¿no? Por ejemplo, y por simplificarlo. Así que, bueno, alrededor de la pregunta esa sobre si es el género el que construye la tecnología la que construye el género, o bien se echan un mano a mano y se entienden, pues hago un repaso un poco, y es un trabajo teórico fundamentalmente, aunque tiene muchas intuiciones, muchos trabajos detrás que vienen del desarrollo, sobre todo de proyectos de cooperación y de comunicación para el desarrollo en distintos países del mundo, donde una vez sacado de contexto la variable cultural, es decir, cuando analizas solamente el género porque lo has visto en distintas culturas, te das cuenta que hay una serie de razones que nos permiten pensar en otro futuro, ¿no? Y entonces cuestiono cosas que se han configurado culturalmente, como podrían ser, bueno, el código genético, por supuesto, pero también el código semiótico, porque casi todos los códigos han jugado fundamentalmente en contra de las mujeres y han construido un mundo inexorablemente dividido, ¿no? Un mundo binario que precisamente abre una esperanza, el código binario. Y entonces la pregunta más o menos, o la cuestión viene a plantear, que si, bueno, la teoría de género es una teoría crítica, y una teoría crítica muy potente, y lo es porque es enormemente innovadora, combinada con el género nos permite ver cosas que probablemente hace 20 años ni sospechábamos, ¿no? Entonces, parto de la base de que hay en realidad una construcción mutua, y que casi todos los debates que se plantean ahora mismo sobre tecnología de género están en su fase inicial. Es decir, nos están centrando la mirada siempre en la brecha de género, pero no en cuándo las mujeres podemos construir tecnología o cuándo podemos hacer un marco teórico o una teoría sobre la tecnología del género, porque es ahí donde está el núcleo duro de la cuestión, ¿no? De hecho, hacer un repaso por autoras potentes, teóricas, como de Lauretti, Haraway, Hardin, sería muy largo, pero prácticamente... Zafra. Sí, también, prácticamente repaso, bueno, las grandes teóricas sobre el tema. Lo que venimos a... lo que se viene a dar cuenta uno enseguida, ¿no? Es como se plantean nuevos horizontes, precisamente fruto de que la identidad se cuestiona en un contexto cultural diferente como es el de la cultura, que eso da otras oportunidades para el imaginario y otras posibilidades de autorrepresentación y de comprensión. También da la oportunidad de entender que los derechos que están en los mundos digitales podrían ser derechos en los mundos físicos. Y bueno, también plantea alternativas identitarias muy potentes, ¿no? A mí me parece quizás de las más potentes del siglo XX, con seguridad, el código cyborg, ¿no? La verdadera fusión entre la persona y la máquina, más allá del género, pasando por encima de esa cuestión, ¿no? Y bueno, lo que en principio hay que plantearse es importante que las mujeres participemos de la tecnología, con independencia de los efectos sociales que tienen, y afortunadamente llevamos 2 años de unos resultados potentísimos, ¿no? Yo creo que nunca movimiento activista tecnológico, ciberactivista, han conseguido que en 24 horas la ONU, un Parlamento Europeo o algo, digan algo sobre una cuestión que está en la calle, ¿no? Y eso ha pasado el año pasado, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy potente y muy importante. Pero también da la oportunidad de pensar otras formas de entendernos y otras formas de entender el futuro. De pensar si nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar el mundo que tenemos, aceptar todos esos códigos impuestos que ya están intencionalmente codificados contra las mujeres o por lo menos contra una visión de género, para pensar si podemos hackear el futuro y podemos llegar a otro punto, ¿no? Entender que las oportunidades que se nos presentan dependen también mucho de nosotros, porque todos esos debates catastrofistas sobre si Internet es bueno o malo, será malo para nosotros siempre cuando nos programen la vida. Y solamente tendrá algo de positivo si somos nosotros quien programamos. En definitiva, la pregunta es, ¿programas o te programas, no? Y hemos desarrollado una especie de alergia tecnológica lamentable, sobre todo la gente del mundo de la comunicación social, etcétera, en que no nos vamos realmente al núcleo duro de dónde está la importancia de la tecnología, porque es importante saber código, porque es importante presentar alternativas a cada una de las órdenes que te mandan en forma de código o en la forma que sea, y poderla hackear y convertirla en otra opción, en una opción negociada, en otra forma de entendernos, en otras formas de pensar el mundo, el futuro, nosotros mismos, en otra forma de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, o las relaciones sin género, o con todos los géneros. Y bueno, ahí es un poco por donde va ese repaso teórico, que ya digo que fundamentalmente es teórico, aunque en el fondo lo que me sirve es para cuestionarme algo que me he cuestionado en la práctica en distintos proyectos de, sobre todo de cooperación relacionados con las tecnologías, en los que sí veo que hay una oportunidad única, probablemente única, ¿no?, de subvertir muchas estrategias culturales si empezamos a iniciar la alfabetización a través de la tecnología, porque entonces las reglas culturales no están, puede haber otras y nos las podemos volver a inventar. Y curiosamente en esos mundos no se discute sobre cómo vamos vestidas las mujeres, cómo, si llevan velo o no llevan velo, no se discute quién está arriba y quién está abajo, no se discute ninguna de esas cosas, y nos vemos de pronto que se convierte en la principal herramienta, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de verlo, la principal herramienta para una construcción propia de género por parte de mujeres, que una vez que tienen un mínimo acceso, no hablo ya para cerrar la brecha digital, sino hablo un paso más para tener autonomía en investigar, conocer, aprender, conectarse, funcionar como comunidad, atender los cuidados, encontrar nuevas oportunidades para la vida cotidiana, pueden empezar a ver que también en el mundo físico hay oportunidades que no se les habían planteado. es más o menos lo que he querido contar en este capítulo. Y bueno, a mí lo que me parece importante es que haya trabajos de este tipo, porque de verdad que hay muy poco. Es decir, salvo las grandes teóricas del tecnofeminismo, no se está planteando las oportunidades que nos da el conocer la cultura digital, el conocer las posibilidades que da la programación, el software libre, otras formas de organizarnos para todos. Y yo creo que con esto podemos charlar, preguntar, hablar y un montón de cosas, y probablemente sea más entretenido aquello de el día. Comprar el libro también. ¿Qué? Ah, bueno, por supuesto, comprar el libro. Me había olvidado. ¿Cuánto cuesta? 23. Pues gracias, Lucía, por tu intervención. Y ahora, si queréis, abrimos un debate. A ver, algunas intervenciones por ahí. Yo tengo una pregunta. Mira, empieza. ¿Alguien tiene que romper el...? Tú, hay una... esta tesis que tú defiendes, ¿no? Y es que en el momento en que hay un intento o procesos de apropiación de la tecnología, digamos que se difuminan un poco las diferencias culturales, o digamos que... están, pero el debate se sitúa en otros términos y en otros elementos que son los que provocan el juego, vamos, el juego, la interacción. Pero sin embargo, a mí la sensación que siempre me da es que, bueno, hablamos siempre de un mundo global, de interacciones globales, de una cultura global, de la disrupción digital, tal. Enfocamos la globalidad, pero al final nuestra apropiación tiene un elemento muy local, desde el lenguaje. Que yo sepa, aquí no estamos tuiteando en japonés, ¿no? Si tú ves los chistes de Gerardo TC, ¿un alemán entiende los chistes de Gerardo TC? Ya no solo por las diferencias idiomáticas. Un alemán en general no entiende los chistes. Y tiene poca gracia. Tiene, pero no se ríe. Por ejemplo, este chiste lo entendería un alemán si lo tuiteamos ahora. Sin embargo, hablando del humor alemán, hace poco me ha llegado un vídeo en el que está Hitler en un discurso, creo que un fragmento del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl. En Nuremberg está en el discurso ese famoso. Entonces lo que le ponen, el audio lo de una es: 2 kilos de papa, que vendo 2 kilos de papa, papa barata, tal, papas a 2 euros, no sé qué, tal. Bien, ese tema de la remezcla que tú trabajas también. Entonces yo no sé hasta qué punto pesan los elementos culturales ahí. Te provoco. Sí, que yo creo que tienen un elemento ahí importante, incluso en esa interacción más transversal, ¿no? Que tiene que ver con el género y que trasciende un poco también los elementos puramente locales, ¿no? Culturales, digamos, ¿no? Luego, también otra cuestión en relación al cibor, ¿no? Al tema de Donna Haraway, ¿no? Que ha sido una el cibor al final es la traslación un poco, una traslación del canon de Vitruvio, pero al mundo tecnológico, el hombre, ¿no? El cyborg es Terminator, cuando ella lo escribió era Arnold Schwarzenegger. Y cuando hay un cyborg que se plantea en temas transgénero, siempre, por ejemplo, en Metrópolis, en Fritz Lang, el robot de Metrópolis, ¿no? Es una mujer, juega con el elemento de la perversión, o los elementos trans como elementos que amenazan la identidad, todo esto que Paul Preciado trabaja, ¿no? O Nazario aquí en el cómic, ¿no? Con el, ¿cómo se llamaba? Anarcoma, ¿no era? ¿Anarcoma? Me acuerdo, estoy mayor, pero me acuerdo. No, que era una mezcla entre hombre, mujer, entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall, ¿no? Que era una detective, que... y el robot, ¿no? Y entonces, bueno, quizá también están delimitando los elementos de una nueva cultura también, ¿no? Inducida en ese romper los límites, ¿no? Los límites políticos también, del canon político tradicional, izquierda, derecha, no sé. Que sí, que por supuesto ese proceso, los procesos culturales están, pero también está la capacidad de la gente para aceptar, resistir, cambiar, transformar, remezclar. Y ha ocurrido siempre, y ocurre exactamente igual en el mundo digital. Lo que pasa es que el fondo cultural no es una ley única, que aquí no lo notamos tanto, pues en un mundo con más influencias culturales o más diversas, pero hay mundos donde la influencia cultural es fruto de una tradición ancestral, de una única religión, de un único sistema de poder, de un por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, sí, efectivamente. Por ejemplo, yo que he trabajado mucho en países musulmanes, pues a lo mejor siguen llevando el velo. pero se plantean nuevas dinámicas sociales y se plantea una exigencia de derechos que antes no había producido. Y no digo que sea una panacea, ni que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero que sí he visto situaciones y contextos que son muy distintos. Y por eso me parece muy importante y muy interesante también, ¿eh? Porque también pensar esa dinámica como la he visto, ¿no? De mujeres que con un programa de alfabetización y capacitación tecnológica terminan estando cuatro escalones o tres escalones que los por encima de los hombres, y el movimiento asociativo y social va a ellas a pedirles por favor que les den la misma formación que tienen o que se las den la misma formación que han recibido otros. Esos son escenarios que yo no conocía antes, ¿no? Entonces sí tienen oportunidades, pero lo más importante es que todo el mundo nos pongamos las pilas. Es decir, que todo el minuto que estamos perdiendo en no programar, el minuto que nos están programando. En haciendo scroll, ¿no? En el Instagram, porque no. Sí. El minuto que nos están programando. Y ahí es por lo que yo quiero acabar ya con el discurso de la brecha de género en tecnología. Porque es que eso lo tapa todo, es como una cortina de humo. Que si no sé cuánto por ciento, no sé cuánto por ciento. Es verdad que la brecha ha disminuido mucho, sobre todo con el uso de smartphone, porque se ha convertido en una tecnología mucho más accesible por la que han entrado más personas de más edad y muchas mujeres que antes a lo mejor no se sentaban delante del ordenador, pero ahora como lo tienen en la mano, pues terminan pasando cosas, pues esas, como MeToo, por ejemplo, que no está mal, para que pase algo no está mal, ¿no? O como Cuéntalo, que también para que pase algo está bien que por fin se cuente, ¿no? Otro día estuvimos con Cristina Fallarás, además. Lo que dice Lucía me parece interesante, porque en verdad realmente ese el proyecto, ¿no?, que lo conozco, ¿no?, de alfabetización digital a mujeres y cómo después eso le sirve. Claro, en verdad hay una intención, ¿no? Es que vosotros habéis ido, ¿no?, y habéis utilizado la tecnología, ¿no? Y eso nos dice mucho de que, bueno, la tecnología te puede crear un sesgo, ¿no?, pero la voluntad de usarla para una cosa o para otra, porque, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema, digamos, y tiene que ver con la cultura, ¿no? El hombre racional, ¿no?, y la mujer emotiva, ¿no? Estos mitos. Sí. Claro, pero en verdad esto influye y está aquí, y te vas a una facultad de informática o de, ¿no?, y entonces uno de los trabajos, digamos, más valorados y mejor remunerados en el mercado, como la programación y eso del futuro, resulta que ahí hay una brecha de género muy grande, ¿no? Y cómo tenemos que intervenir en eso, ¿no? Que por cierto, me ha parecido, no, curioso no, pero digno de mencionar, que bueno, el algoritmo este de las fotos que han hecho del agujero negro, ¿no?, que era un algoritmo complicado por reconstruirla, pues de hecho lo ha diseñado una mujer. Sí, bueno, y la foto ha salido borrosa, pero no ha sido por eso, porque era un proyecto complicado. Pero que era, es decir, que ahí hay muchísimos científicos, una inversión, no sé cuánto, y hay estos hitos, ¿no? Pero a mí me preocupa cómo la misma tecnología puede, si no hay intervención humana, si no hay una voluntad como la que habéis tenido ustedes de empoderar a esas mujeres en esas zonas, ¿no? Y si no la hay, y, bueno, recordar también el anuncio que hizo la Unión Europea para animar a las mujeres que estudiaran ciencia, no sé si lo recordáis, pero buscarlo sí. Por ahí, que básicamente salían con una barra de labios pintando fórmulas y haciendo polvitos para la cara, ¿no? Y era como mujer, estudia ciencia, que lo mismo descubre un cosmético como Margarita, guapa, ¿no? Y todos modelos, ¿no? Los retiraron, lo increíble es que la Unión Europea llegara a eso, a probarte, ¿no? Sí, la desesperación siempre es muy mala. Sí, sí. Y hay que reconocer que en este tema estamos hablando de cuestiones que están al borde de la desesperación. Ahora mismo me parece que, bueno, tanto en España como en otros países están estudiando ingeniería o carreras técnicas entre el 10 y el 15% de las mujeres. Por ejemplo, la Unión Europea estima que en los próximos 3 años hace falta 1,5 millones de tecnólogos en Europa. Entonces, lo que están diciendo es, ese trabajo va a ser para los hombres. Claro. Está clarísimo, ¿no? Si no se actúa. Y entonces yo entiendo la desesperación de querer llamar a las mujeres a meterse en la tecnología. No solamente porque, efectivamente, nos hace falta a las mujeres, pero es que yo creo que le hace muchísima falta a la sociedad. ¿No sabéis la cantidad de pijadas y de tonterías en las que se emplea muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo código para hacer unas cosas que no sirven para nada? Pero curiosamente, en general, las mujeres tenemos una visión mucho más social, más de utilidad, resolvemos problemas cotidianos con la tecnología, que a lo mejor, si lo planteamos en otro orden de cosas, se convierte en cosas relacionadas con la comodidad, la ostentación, el lujo, no sé, otro tipo de cuestiones. Pero hay mucha tecnología, por ejemplo, en cosas que serían impresionantemente necesarias, cómo sería lo cotidiano, el trabajo de los cuidados, en la coordinación de equipo, hasta, mira, hasta en cualquier caso todo el mundo reconoce que a nadie le ha costado ningún trabajo comprar un ordenador o un teléfono móvil, aunque sea muy caro, pero sí comprar un robot de cocina o comprar otro tipo de artilugio. ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre es que hemos considerado que la tecnología está en un orden superior y no nos tiene que resolver la vida, sino está como para los días de fiesta, los días grandes, para el ocio. Curiosamente, la inmensa mayoría de mis alumnos no son capaces de resolver cuestiones administrativas por internet, pero eso sí, los vídeos de YouTube saben dónde están todos. Yo creo que se saben hasta la URL, ¿no? De memoria. Los primeros programas informáticos que entraron en nuestra casa fueron los de la lavadora y ningún hombre lo entiende. Efectivamente, que también, curioso, ¿eh? que también no deja de ser muy llamativo. De hecho, bueno, perdón, sí. Que bueno, entonces cuando nosotros hemos intervenido, que no es solamente de formación, son proyectos que tienen mucho más que eso. Pero hay una voluntad. Sí, no. Tienen una buena parte está relacionada con la tecnología digital, pero también hay otros temas paralelos. Y es una formación transversal que se les ofrece a estudiantes de posgrado. Hemos hecho ese proyecto lo hicimos en Marruecos primero, tuvo muchísimo éxito. Lo hemos hecho en Túnez y ahora hemos presentado un proyecto europeo porque el Ministerio de la Mujer de Túnez nos lo pidió para todas las universidades del país. Y ya se iba un poco de madre aquello. Aunque son 50, no recuerdo, 52 o 42 universidades, y lo hemos presentado ahora, esperamos conseguir la financiación, y la verdad es que resulta, mira, por ejemplo, esto es un hecho que a mí me dice mucho de la variable cultural y la tecnología, ¿no? Es decir, que en un país de corte musulmán, y que por mucho que hayan tenido su primavera árabe y digan que los tiempos han cambiado, mira cómo están ahora, ¿no? ¿Cómo queda? Te venga un Ministerio de la Mujer a una universidad española a decirle que quiere ese proyecto de género para su, significa que el corte cultural no tendrá tanto peso. Porque eso, desde luego, además, una cultura de otra religión, de otra esfera, de otro, evidentemente no se admitiría algo así si no fuera porque los resultados al margen de la cultura son muy importantes. Yo, por lo menos, yo lo veo. Vámonos. Si tenéis por ahí intervenciones y tal, ha ido. Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Salvador. Salvador, encantado. Es que, Salvador. Me entusiasma estos temas. Estoy encantado de estar aquí porque además estoy un poco investigando la democracia electrónica. Ah, qué bueno. Y yo soy tecnólogo. Entonces, pues, yo quería un poquillo ahondar en ese tema de por qué, aún con los avances de la tecnología y bueno, y del feminismo, los avances que ha tenido, ¿por qué sigue habiendo esa brecha, no ya a nivel de usuario, de que es verdad que con los smartphones, uh-huh, las mujeres han conseguido pues a nivel de uso de esa tecnología diaria, pero sin embargo sigue haber una brecha grandísima en liderar, en implicarse, en desarrollar tecnología? Porque yo, por ejemplo, cuando en el 96 terminé informática había poquísimas mujeres, sí, poquísimas. Sigue habiendo pocas. Y yo volví a estudiar después, pues 20 años después, 2016. Uh-huh. Y resulta que me encontré prácticamente igual. O sea, y tengo también amigos profesores de la Facultad de Informática y me confirman eso, que sigue habiendo muy pocas alumnas. Entonces, claro, por si tenéis alguna explicación, porque me choca mucho que ha avanzado muchísimo la tecnología. Parece que en estos años la mujer también se está empoderando en otros sectores. Pero ¿por qué no hay ese trasvase a nivel de que haya más mujeres liderando tecnología, altos cargos en empresas, porque siempre las grandes empresas al final son hombres las que están? La imagen del geek, sector, ¿no? En el sector tampoco te creas que... En el sector, las pocas que hay, cuando llegan muy lejos, de la misma forma que las mujeres que se dedican a la tecnología o los avances que han hecho vienen a ser realmente espectaculares, que muchos de los grandes descubrimientos o los grandes inventos no se saben que estaban en manos de mujer, y hasta los años 80 o 90 la informática estaba en manos de mujeres. Luego hubo un cambio a partir del ordenador de sobremesa, que se consideraba un ámbito privado del hombre, como el escritorio en la casa. Entonces migró el hábito a considerarlo que solamente, porque también estaba muy ligado con las prácticas sociales, el hombre sí tenía ocasión de sentarse un rato a ver en el ordenador mientras la mujer hacía la comida, pues ya. Que precisamente es un cambio de giro que viene ahora con el smartphone, porque lo tiene siempre en la mano, aprovecha pequeños periodos de tiempo y luego es muy intuitivo, es decir, que incluso mujeres que no tenían una formación básica, poco a poco van consiguiendo destreza. De todas formas, hay muchos estudios que lo que vienen a decir es que alrededor de entre los 6 y los 8 años, a las niñas les empieza a dar una especie de crisis sobre su propia valía, fruto de los discursos sociales. Yo, si te interesa el tema, te puedo mandar documentación. Fruto de los discursos sociales, y entonces empiezan a no considerarse tan válidas para la tecnología como lo son los hombres. Y también piensa el contexto de estos últimos años. Yo recuerdo, la inmensa mayoría de las niñas, o un núcleo muy importante de niñas, se han criado en el sofá de su casa viendo películas de Disney. Me parece que es un contexto absolutamente incompatible, ¿no? Y no eran como son ahora. Efectivamente. Que también han cambiado. Que han cambiado también. Claro, que también han cambiado, pero bueno, que tienen lo suyo. Pero esa película de Disney de toda vida, y venga una película, otra película, y eso han sido muchas generaciones. Claro. Porque Disney ha sido la guardería de muchos países. Se está descuidando, quizás se está sobreentendiendo que va avanzando por un lado el movimiento feminista, se va consiguiendo la mujer poco a poco. La tecnología avanza muchísimo, que así no la podemos ni comprender a veces, y los que vivimos de ella. Y resulta que sigue estando igual que hace, lo que es la participación de la mujer, las aulas siguen estando igual hace 20 años. ¿Cómo? No nos estaremos descuidando, y en la, como comentabas, a lo mejor a nivel de familiar, de educación. Sí, sí. Hace falta a lo mejor un impulso más, porque solo parece que no se soluciona. Pero esto es importante, una vez de política, porque la pregunta que hace con informática es la misma que podemos hacer con enfermería, ¿no? ¿Y por qué en enfermería se ve? Sí. Es curioso, ¿no? Es decir, algo que se supone que es como muy matemático, está lleno de hombres y no hay mujeres, y algo, cuidado, está lleno de mujeres. Hombre, obviamente hay diferencias, ¿no? Pero cuando hay tanta diferencia, significa que es que a los hombres y a las mujeres no nos están educando igual, sino que la sociedad te va guiando. No, claro. Yo tengo a mi hija que juega al fútbol y el otro día no tiene el derecho a soñar. Es decir, ella ya me preguntaba, preocupada, porque ella no iba a poder jugar en Madrid o en el Barcelona. La verdad es que ni ella ni ninguno de sus amigos. Pero los chicos podían soñar con que algún día jugarían en el Madrid o en el Barcelona, en el Betis. Ella ya sabía que no. Entonces, hombre, se va avanzando, creo que hace falta también que pase una generación o no, que vaya, pero queda mucho por hacer, La imagen, pero no, solamente iba a añadir a lo que tú decías, que también es que casi, bueno, todas las veces que ha habido movimientos, no solamente feministas, exactamente igual que ha habido un discurso maldito contra los hackers, entendido, ¿por qué? Porque lo que se demoniza al final es quien viene a sacudir los pies del poder, ¿no? Quien viene a hacer que determinados poderes mueran de un día a otro. Entonces, todos los movimientos feministas han terminado desacreditados, ahora ya somos feminazis. Antes hubo un momento que éramos machorras y no sé qué. Es decir, esto, y bueno, y fíjate que en los últimos años los movimientos feministas han entrado por la teoría de género, que teóricamente, o por lo menos sobre el papel, sería una teoría sobre la igualdad, sobre entender. No es sobre los derechos de las mujeres, con independencia que se haya utilizado para aprovechar por la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero no tiene el mismo corte. Entonces, tú piensas, ¿tú crees que socialmente la gente entiende quién es un hacker? Yo creo que... ¿Por qué? Porque ha habido un montón de tecnológicas y un montón de empresas que se jugaban mucho por desacreditar a esas personas. Y es que nos tienen que desacreditar ahora las mujeres. No, todos los que pierden poder están dispuestos a hacerlo. Y cuando tú ves que arrecia unos movimientos como los de los dos últimos años, que han sido especialmente espectaculares, ya vienen Vox y compañía a desacreditar todo, como si nosotros las mujeres estuviéramos al mismo nivel que los machistas, ¿no? Es que son dos discursos que no tienen nada que ver. El machismo es un discurso de sometimiento y el feminismo es un discurso de igualdad. Entonces, no tiene nada que ver, pero desacreditado como, ¿no? El hacker construye y el hacker construye. Efectivamente, pero es lo mismo. Pero tú sal a la calle y a ver quién te sabe decir esa diferencia. Para socialmente, el hacker es alguien muy malo. Muy malo. En esa idea de Internet como un objeto cultural, un fetiche, ¿no? Al final, pesa mucho las biografías de los geeks, ¿no? De los emprendedores que han hecho avanzar Internet, ¿no? Siempre son hombres, Steve Jobs, ¿no? O Mark Zuckerberg. Los emprendedores que han hecho avanzar el negocio de internet, ¿no? Pero me refiero, porque es que esto me mata. Pero el negocio de internet haciendo la última aplicación y llevándose, digamos, los frutos de todo. Sí, pero me refiero a cómo internet se vende, se construye un fetiche sobre la idea de internet. No, obviamente, claro que es así. Son héroes empresariales, en verdad, los que todos conocemos. Los que conocen esto son héroes empresariales, no son héroes tecnológicos. Es más, son diablos tecnológicos. Y cuando han conseguido. Lo han hecho normalmente copiar, incluso parar la innovación, ¿no? Pero cuando dentro de esa idea del fetiche, de esa mistificación de lo que supone internet, de esa mística de internet, y ellos juegan un papel como de gente puntera, son todos hombres, además cuando al final están ya en el nivel máximo, dedican ese dinero a la caridad, hacen una fundación, claro, y la llevan sus mujeres, Melinda Gates, pero la mujer de Mark Zuckerberg, la de Tito, ¿no? Porque estos patrones, ¿no? Y volvemos a repartir el mundo como siempre, ¿no? Claro, sí. El hombre es de éxito, sí. Tiene que ganar mucho dinero y se convierte en el sueño americano. Y ella, pues, ya saben. Bueno, sí. No sé si bueno, ha llegado Francisco, no sé si ya que estás, te quieres unir, comentar algo del libro, ¿no? Decir algo, ¿no? Estás ahí en el... No, vale. Nada, solo, si no lo habéis comentado al principio, primero disculpad porque tenía otras cuestiones importantes que tratar, pero hoy es un pésimo día para internet, para la ciudadanía, ya, para la libertad. Efectivamente. Y bueno, propondremos desde el grupo de investigación y desde ULEPIC, menos quienes hemos estado en la plataforma de defensa de Julian Assange, un manifiesto y campaña para esa lucha que nos va la vida en ello, es decir, la democracia y todo los derechos humanos. Así que momento de quizá menos escribir o investigar y más actuar e intervenir, por lo menos por la parte que toca a Julian Assange, que ha amenazado seriamente su vida, y vamos a ver qué se puede o qué podemos entre todos hacer. Así que el homenaje a él, de lo poco que podamos aportar en el libro, y mis disculpas porque he llegado tarde, pero entendemos motivo, entendemos el día como es del movimiento. Sí, gracias, negro, ¿no? Francisco. El problema del movimiento negro, ¿no? Que si haces caso a los medios de comunicación terminarás odiando a todo el que te ayuda y amando a los opresores, y con Julian Assange ha pasado un poco eso. Bueno, pues como le damos las gracias a Luis, por supuesto, por acogernos, podemos tomar ahora una cervecita aquí al lado y continuar en la primavera sevillana. O podemos hablar de otras cosas también. Una cosa así como provocación, se queda para otro debate quizá, es en esa relación entre tecnología, si es la tecnología la que cambia la realidad, o la realidad, en el caso de los movimientos aquí, se apropian de la tecnología, la modifican. No sabemos, ¿modificarán las app, los smartphones y la tecnología a la Semana Santa? ¿Habrá ciberpasos, ciborpasos dentro de poco? Ahí lo dejo para el debate de ahora de la cerveza. Hay aplicaciones que... ¿Un cibercostalero? ¿Habrá un cibercostalero? Estaría muy bien, tipo, muchas gracias por venir. Ahora lo resolvemos. Gracias.